Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, es un cuento de humor. ¿Conseguirán nuestros héroes sobrevivir y tal y cual? No te pierdas el próximo capítulo de nuestro serial sideral. Si hace calor, me desnudo. ¡Búscanos en Radio 3!